Nos conocimos una tarde junto al sol. Con cuántas ganas me hiciste sonreír. Entre mis brazos sentí aquel calor que tú me dabas. Yo me creía que era tanta la emoción y te besaba sin poderme contener. Pero no pude engañar mi corazón por un momento que tuve de placer. Comprenderte no es difícil, complacerte ya no sé. Conquistarte ya no ni sé. El misterio es no poderte conocer. A veces pienso que me tengo que arriesgar por un instante sentirme más feliz y entretener sin compasión mi soledad con la mentira. Pero no quiero imaginarme el dolor que sentiría mi corazón después. Y tengo miedo poderme equivocar. Quiero con calma pensármelo otra vez. Comprenderte no es difícil, complacerte ya lo sé. Conquistarte ya lo hice. El misterio es no poderte conocer. Comprenderte no es difícil, complacerte ya lo sé.